Mundofonías. Mundofonías. من بسوت مباوانم يا وراه لولو يا وراه لولو ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta nueva edición de Mundofonías, como siempre acercándoos lo más interesante de las músicas de raíz popular de todo el planeta y alrededores, un programa que hacemos desde Alcorcón Madrid, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por todo el firmamento y desde luego en ese firmamento celestial de la música se encuentran grupos ya míticos como este que hemos escuchado para abrir esta edición de Mundofonías. Son míticos y además mantienen el mito porque este es su nuevo trabajo. Ellos llevan funcionando desde 1997 y ya habréis adivinado por ese estilo y esa firma musical tan característica que se trata del grupo Rastak, que en la lengua farsi, en la lengua persa, quiere decir el retoño de un árbol. Retoño que luego empieza a crecer y igual es más alto incluso que el árbol que le dio la vida. Esta formación ha sido un referente en la música de Irán. Han tenido como característica también reflejar la pluralidad de las culturas de ese territorio, desde los kurdos, los azerbaiyanos, los baluchis, los farsis, los árabes, etcétera, etcétera. Debido a la situación en el país, especialmente por la represión desatada en los últimos meses, ellos han decidido finalmente, y con mucho dolor en su corazón, abandonarlo, tenerse que exiliar, y ahora mismo están instalados en Estambul. Lo que hemos oído es esta pieza, Sozale, una canción kurda, que forma parte de este disco llamado Essentials, Esenciales. Son 10 piezas de su repertorio vueltas a grabar con los 7 componentes actuales del grupo y algún invitado. Pues precisamente de ese exilio forzado hablaba el manager de Rastak en el boletín mensual de Mapamundi Música. Así que si te interesa saber este tema, por qué han tenido que irse de su país y otras cosas sobre el grupo, pues puedes buscar mapamundimusica.com y ahí dentro buscar por Rastak y encontrarás la edición de ese boletín mensual donde hacíamos una entrevista a este manager del grupo de Rastak acerca de estos temas. Y bueno, pues un artista que no es de esas tierras donde están Rastak, pero que sí que se inspira en buena medida en la música otomana, es Tristan Driessens. Él es uno de los 3 artistas que se encuentran en este trabajo. Los demás son Mihalis Kulumis, un artista de Chipre, y Miriam Encinas, un artista de Cataluña. Mihalis toca el violín, Miriam Encinas toca varios instrumentos de percusión y flautas, y Tristan toca el oud. Y este nuevo disco se llama Music for Shepherds and Sultans, música para pastores y sultanes. Thank you. Hemos oído Patronino dentro de este disco Music for Shepherds and Sultans, música para pastores y sultanes que firmaban Mihalis Koulomis, violinista chipriota, Tristan Driessens, udista belga, y Miriam Encinas, multiinstrumentista catalana. En este disco se inspiran en la música clásica otomana y en las danzas populares de Chipre. Y por el Mediterráneo Oriental continuamos con un artista griego que también nos acerca a un instrumento que acaba de sonar, el oud, el laúd oriental. Él se llama Thomas Meleteas, que nos presenta este nuevo trabajo llamado Plexudes, su tercer trabajo en solitario, aparte de otras muchas colaboraciones. Este joven músico ateniense se acompaña de otros artistas que tañen instrumentos como el contrabajo, diversas percusiones o la flauta ney. La pieza que escuchamos se titula Nefentes y él, como digo, es Thomas Meleteas. Thank you. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sino campos espaciosos, ay mi campos espaciosos, pase la novia y pese al novio, la novia y el novio, la novia y el novio. Cabeza, sino campos espaciosos, y mi campos espacioso, pase la novia y pese al novio, la novia y el novio, la novia y el novio. Dice la nuestra novia cómo se llama el cabello, no se llama cabello sino seda de labrar, ay mi seda de labrar. Mi campo es espacioso y mi campo es espacioso. Pase la novia y pese al novio, la novia y el novio, la novia y el novio. Dice la nuestra novia cómo se llama la frente. No se llama frente sino espada reluciente. Ay, mi espada reluciente, a mi seda de labrar. De labrar en campos espaciosos, pase la novia y pese al novio, la novia y el novio, la novia y el novio. La novia y el novio, la novia y el novio, la novia. hemos continuado en Mundofonías con otro estreno discográfico, aunque básicamente es lo habitual que hacemos aquí, porque hay tanta música que se va produciendo y que tenemos la suerte de que nos llega y que podemos hacerte llegar, que la contrapartida es que pocas veces suenan los discos más de una o dos veces. Pero bueno, pues ya sabéis que tenéis en la web mundofonías.com todos los programas con todas las listas para que podáis buscar los discos completos. Bueno, pues este era el estreno de La Cantiga de la Serena, que es este artista, este grupo realmente, que tiene este cuarto disco ya, muy inspirado, como los anteriores, en la tradición sefardí. Este se llama La Novia, y la pieza que hemos oído es la que da nombre al disco, esta canción llamada La Novia, o Dísela a Nuestra Novia, muy presente, muy versioneada entre los grupos que se acercan a esta tradición. Es una pieza recogida en Marruecos. Una canción recogida en Marruecos, efectivamente, y seguramente pues habréis entendido prácticamente toda la letra. ¿Por qué? ¿Es que se habla castellano en Marruecos? Bueno, hay gente que lo habla, pero es que esto está en judeo-español, es decir, ese idioma que parte de las hablas de los judíos que fueron expulsados allá por el siglo XV por los reyes católicos y que viajaron a diversas partes del Mediterráneo, al norte de África, a los Balcanes, a Anatolia, etcétera, etcétera. Por ahí anduvieron y mantuvieron su lengua, con muchas modificaciones, evidentemente, y otras influencias. Bien, pues nos trasladamos ahora con algo bastante distinto. Es una obra del muy interesante sello discográfico Pan Records, ubicado en los Países Bajos. Y es, en cierta manera, una reparación, un acto de justicia para este grupo llamado Pipe Krut, una formación que a finales de los años 70, principios de los años 80, formó parte de un movimiento de revitalización de la escena que se basaba en la música tradicional y popular, dándole otros aires. La mayoría de esos grupos consiguieron grabar discos, algunos también pervivieron bastante en el tiempo, pero Pipe Krut no. Por lo cual aquí se edita este disco de maquetas o demos y grabaciones en directo hasta ahora inéditas, en el que nos encontramos piezas como este Saltarello. Thank you. Live en Demo Opnames, grabaciones en directo y maquetas, 1978-1981. Así se titula este disco que nos acerca esta formación neerlandesa de los Países Bajos con su primer disco. Su primer disco que fue grabado entre 1978 y 1981 con esas grabaciones inéditas de maquetas y directos. Es el empeño de Bernard Kleikamp, artífice de este sello Pan Records, el que da la vida a este disco, como a otras muchas interesantes referencias, no solo de su propio país, sino por todo el mundo. Hay discos realmente interesantes que ya os hemos ido presentando de este sello discográfico Pan Records, y en este caso lo que sonaba era este Saltarello del grupo Pippe Cruyt, cuyo nombre se escribe P-I-J-P-E-K-R-U-I-D. En fin, es un poco complicado a veces para los que no somos hablantes de neerlandés, pero ya sabéis que en mundofonías.com tenéis todos los nombres de los artistas, los títulos de las canciones, de los discos, etcétera, etcétera, para que tengáis la información y la referencia más exacta. Pues seguimos con conexión neerlandesa con la música de esta pianista y compositora, Sinta Bulur. Ella es mitad holandesa y mitad indonesia. Su último disco es Ragamalan y el nombre hace referencia a los ragas indios y al gamelán de Indonesia. Ella explica que los ritmos del gamelán funcionan muy bien en el raga indio. Ha desarrollado un estilo de piano en el que el raga indio reemplaza a lo tonal o lo atonal. Pues este disco consta de 10 pistas y cada una tiene diferentes sensaciones. Esta que vamos a escuchar, Shades of Yog, Yog es el nombre del raga, cuenta con la participación de Lennek Van Stalen en el violín y Heiko Dikier en el tabla. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Que está la luna redonda como mi caja, con sus aretes de estrella y su vestido de plata. El sol se ha puesto su traje luminoso y muy brillante, con unos rayos de encaje para lucir elegante, para lucir elegante, para lucir elegante. ¿Será que el sol y la luna ahí se quisieran encontrar? La distancia se atraviesa por envidiosa y celosa, por envidiosa y celosa, por envidiosa y celosa. Toca que toca, fiel compañera, toca mi caja, cuero y madera. Dar esperanza a quien la busca y da consuelo a la que espera. Toca que toca, fiel compañera, toca mi caja, cuero y madera. Dale esperanza a quien la busca y da consuelo a la que espera. Por su largo caminar, la distancia se atraviesa y no lo deja pasar. La luna espera y espera y no lo mira llegar. Yo toco y toco mi caja pa' poderla consolar, pa' poderla consolar, pa' poderla consolar. Toca que toca, fiel compañera, toca mi caja, cuero y madera. Dale esperanza a quien la busca y da consuelo a la que espera. Toca que toca, fiel compañera, toca mi caja, cuero y madera. Dale esperanza a quien la busca y da consuelo a la que espera. La que espera. Y da consuelo a la que espera. Y da consuelo a la que espera. Y da consuelo a la que espera. Y da consuelo a la que espera. Que espera. Pues hemos continuado en Mundofonías con este disco que ve la luz el mes de junio del 2023, es decir, hace poquitos días. Lo firman estos dos artistas, Osvaldo Hernández, Patricia Hernández, que conforman el dúo Celmaca. Ambos son multiinstrumentistas. Osvaldo, por ejemplo, es el autor de las canciones y la voz principal, aparte de tocar el cuatro venezolano, la jarana huasteca, el requinto jarocho, el charangón, la gaita colombiana, maracas, botella, etc. Patricia, por su parte, toca el bombo legüero, cajón, udu, xilófono, Woodpack, el pandero jarocho y otras percusiones y efectos, aparte de los coros. Junto a ellos se juntan Sebastián Tamiño en el contrabajo y el violín. Y en esta pieza que hemos escuchado, estas coplas al sol y a la luna, también Martín López Muro en la guitarra y los arreglos. Su disco se llama Cantos, Bebida y Muerte. No, no me he equivocado al decirlo. Cantos, Bebida y Muerte. Es una especie de juego de palabras. Y es que esos dos elementos pues aparecen abundantemente en las canciones de Celmaca, en este disco que os estrenamos en esta edición de Mundofonías. Pues seguimos con conexión latinoamericana, pero solamente en una parte de la inspiración de este disco. La otra parte es la de la música maloya de la isla de Reunión. Y ellos son el grupo Saroye. Su nuevo disco llamado Inler se ha lanzado el día 16 de junio y ellos definen su estilo como rumbaloya o malorumba. Que no es que sea una mala rumba, digo yo. Bueno, pues para eso habrá que escucharla. Venga, vamos con esta pieza, Kiltir Apa. Ay, yo. Oh, Era una pieza incluida en el disco In Leer de este grupo Saroye, que están en la isla de Reunión, pero que una parte importante de su inspiración está en la música cubana, concretamente en la rumba, claro. Es un grupo liderado por Luc Moidrancé Careudia, un músico que ha acompañado a uno de los artistas que más nos gustan aquí en Mundofonías, a Daniel Guaro, ese irrepetible, increíble artista de Reunión. Bueno, pues esto era, como decíamos, el disco In Leer del grupo Saroye. Pues nos vamos a despedir con un artista siciliano afincado en la isla de Formentera, en las Baleares. Se trata de Ermanno Panta, flautista, cantor y multiinstrumentista, que nos brinda un disco lleno de resonancias mediterráneas, jazz, flamenco, etcétera, etcétera, que se publica también, como todos los que hemos escuchado en esta edición de Mundofonías en estos tiempos. Él ha escogido un título en la lengua de la tierra donde vive, el catalán, lengua de tierra, que verá la luz el próximo mes de julio, a mediados del mismo. Os vamos a dejar con esta pieza, Stradi, con la que, como digo, despedimos esta edición de Mundofonías. Por aquí estamos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que difunden el programa por toda la galaxia. Os recordamos la web, de nuevo, mundofonías.com. También nos tenéis en Facebook, Twitter e Instagram. Y nos podéis contactar en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido todo un placer. Salud. Shadiga su una casa i genti pessi, Shadiga non portano a nota parte, Shadiga da fanno mangiare i pesci. Sì, sì, sì. I shadi picciri di inti shadi, i shadi mercati incasciati, i shadi labbri liberi e di giochi, i shadi che da portano a tutti i bambini, ne, ne. Shadi su shadi diversi, pesci che scicono, labbri liberi, si spicciano i picciriti. Shadi mancati casciati, di giochi speranzi giocati. I gatti che cantano, che svegliano i getti persi, labbri su liberi che picciriti e tu. I gatti che cantano, che svegliano i getti persi, labbri su liberi e piccolo, piccolo, piccolo, piccolo tu. Thank you. Shadi su shadi su shadi su shadi diversi. Pesci che scigano, labbri liberi, si scigano i vicini. Shadi diversi, pesci che scivolano, labbri liberi, si spicciniti ciriti. Shadi meccanica, shadi, ci giochi speranze, speranze giocati. I gli che caritano, che slicchino, incenti versi, labbri sono liberi, che vicini di tu. I gli che cantano, che slicchino, incenti versi, labbri sono liberi, e piccolo, piccolo, piccolo, piccolo tu. En alta mar ya se escucha el sonido de un lamento. En alta mar ya se escucha el sonido de un lamento. Es el silbido del viento. Ay, la, la, la. Es el silbido del viento, testigo de aquel que lucha contra tormenta y marea para llegar tierra adentro. En un barco de fortuna la esperanza fue a la mar. En un barco de fortuna la esperanza fue a la mar. Como guía luz de la luna. Ay, la, la, la. Como guía luz de la luna, ella le quiso llevar en busca de una sirena que le pudiera ayudar. Triste canta la sirena al ver tanto padecer. Triste canta la sirena al ver tanto padecer. Del emigrante que sufre. Ay, la, la, la. Del emigrante que sufre sin poderlo socorrer. Triste canta la sirena al ver tanto padecer. Petenera, petenera, trae alivio en tu cantar. Petenera, petenera, trae alivio en tu cantar. Y de esperanza a los hombres. Ay, la, la, la. Y de esperanza a los hombres que vienen del alta mar en busca de nuevas tierras pa' su vida mejorar.